poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Hola, estamos aquí en Palabra Indómita, regresando a las ondas hercianas, y estamos muy felices por esa razón. Queremos comenzar saludando a las radios libres que nos hacen favor de proyectar nuestra voz, de transmitirla. Radio Ñomda, La Palabra del Agua en Xochislahuaca, Guerrero, La Que Huelga Radio en Ciudad Monstruo, y Frecuencia Libre, la 99.1 en Sulja, San Cristóbal de las Casas. Estamos aquí por iniciar esta transmisión, que la verdad nos ha costado como mucho ver de qué vamos a hablar. Están sucediendo cosas importantes dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y que se han ido esparciendo hacia el resto de las escuelas, y obviamente pues esto también afecta a el resto de la sociedad, nos afecta a todos, nos atañe a todos y todas. Entonces bueno, vamos a ir platicando un poco de cómo vemos, creemos que es como muy pronto para hablar del movimiento estudiantil que se está dando ahorita, ¿no? Entonces nuestra propuesta del día de hoy es hablar de los símiles que encontramos, uh-huh, o de las diferencias que encontramos. A vuelo de pájaro, la verdad es que no hemos tenido mucho tiempo de meternos muy adentro, entre los movimientos tanto del 68 como del 86, 99 y ahora, ¿no? Y bueno, también tendremos algunas otras referencias a otros movimientos estudiantiles en otros lados. Y pues básicamente esto será esta palabra indómita, territorio insumiso en construcción. Y pues vamos, órale. Sí, es bien interesante lo que está pasando en este momento. Siempre que hay movimientos, movilizaciones estudiantiles o obreras o de diferentes sectores de la población, pues es muy importante enterarnos qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que están haciendo, ¿no? Las razones que llevan a un grupo de gentes a manifestarse, ¿no? Todo eso se nos hace que es importantísimo, porque es desde ahí donde podemos ir creando discursos que nos atraviesan a todas y a todos. Y bueno, hay una larga historia de movimientos estudiantiles, pero como decía mi compa, pensamos que apenas en las primeras asambleas que han habido, primero en los diferentes planteles y luego esta última asamblea general, se están presentando todas las diferentes posiciones de los lugares de estudio. Entonces pensamos que tienen que llegar todavía como a consensos, ¿no? Para que sepamos un poco más de qué va este movimiento. Pero de entrada creo que el reconocernos como sujetos históricos, como sujetas históricas, ¿no? Es bien importante, pues, ¿no? De darnos cuenta que estamos parados, paradas en una larga tradición y pues en una historia con un montón de relatos, con un montón de sucesos, y hacer una lectura de los movimientos del 68, del 86, del 99, del 2012, ¿no? Del 94, del 2006. Hay tantos movimientos que podemos tomar como para revisar un poco los pliegos petitorios. Por lo pronto, pues se nos hace muy, muy emocionante este momento que estamos viviendo. Y bueno, relacionado a todo lo que venimos charlando en este espacio de radio, los movimientos estudiantiles que ya han nombrado, pues también pasan por espacios de poder, de contrapoder, espacios de violencia, de espacios de contraviolencias, espacios de que buscan manifestarse de forma pacífica, y banda que se manifiesta de forma no pacífica o directa, acción directamente directa, confrontando a las fuerzas represoras, ¿no? Que siempre está en todas las marchas, en todos los mítines, en los movimientos desde el 68, en una forma se presentó de otra forma en 87, creo que es más bien el 86. Año, ¿no? 86, 87. Ambos años, ¿sí? ¿Estamos seguros? Sí. Luego el 99 y ahora, ¿no? Hay un eje de violencias y de cómo esas violencias son ejercidas desde el poder, ¿no? Que es un poco lo que vamos charlando. Sí, vamos, es importante esto, vamos también nuestros puntos que siempre remachamos, el poder y la violencia, pues vamos a dibujarlos también aquí en esto. Uno de los puntos que atraviesa, creo que el movimiento 86-87 es como un poco aparte, no sé cómo lo recuerden ustedes, pero es más, creo que hasta ni cabría aquí exactamente, pero en 68 y en 99 estaba la consigna de libertad a todos los presos políticos, ¿no? Uh-huh. Yo no recuerdo, ¿tú recuerdas? ¿Hubo presos políticos en 86-87? ¿No? Fue como otra característica de movimiento, ¿no? Me parece. Yo lo que recuerdo del 86-87 es que más bien había todo un ánimo de reestructurar la manera en la que México funcionaba, pero creo yo que la raíz del movimiento del 86, digo muy desde mi opinión, es el sismo del 85, ¿no? El sismo del 85 fue como un momento que creó mucha conciencia en los diferentes movimientos sociales. Aparecen un montón de organismos, ¿no?, que empiezan a cuestionar el ejercicio del poder, y empieza una organización civil increíble, pues, ¿no? Entonces creo que es del 85 que se empiezan a gestar como las necesidades de hacer un cambio a nivel político y a nivel universitario y a todos los diferentes niveles, pues. Sí, a organizarse de otra forma, ¿no? Porque la sociedad civil, que se le ha llamado así, se empieza a organizar de otra manera. Los espacios de estudio se organizan de otra forma. Pero también finalmente cualquier movimiento, me parece, tiene una liga histórica con el anterior frente a una estructura de poder que somete o quiere sujetar la educación o la forma de educar o de distintas formas que generan el cobro de cuotas o la cuestión de seguridad, que lo vamos a ir desmenuzando, los grupos de choque, la democratización que tú señalabas hace a partir de eso, ¿no? La sociedad y en ese movimiento se refleja un poco. Pero yo no sé si hubo presos, la mera verdad. No me acuerdo, yo tampoco, pero también pienso en lo que dices, cómo las generaciones nuevas, digamos los jóvenes, que de repente nacen en un espacio social, en un espacio político, entienden problemas muy diferentes que la generación anterior. Entonces, como que eso es muy interesante de los movimientos estudiantiles, que es una generación particular, aunque por supuesto hay maestros también y hay gente que es transgeneracional, ¿no? Se van releyendo de forma diferente, ¿no? En cada contexto, de acuerdo al contexto. Pero por ejemplo, en este momento es una nueva generación la que está encabezando este movimiento. Hay maestros que participan, hay gente que han estado en otros movimientos, pero es muy interesante ver cómo cada movimiento, aunque comparten muchas demandas y comparten de repente cuestiones muy específicas, también divergen en muchas formas, ¿no? Y creo que ahí es donde estaría como un análisis más fino, de ir comparando cuáles eran las demandas, cuáles son como los diferentes sectores, ¿no? Los sectores tanto sociales, ¿no? Económicos, ¿no? Políticos. Es interesante que en este último movimiento pues hay una presencia de toda la conciencia de género, pues, ¿no? Que no existía tan explícitamente en otros. Vamos a una primera rola aquí en Palabra Indómita. ¿Tenían un orden en especial o agarramos una? ¿Me gustan los estudiantes? Sí, con Ángel Parra. Aquí en Palabra Indómita. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Regresamos a Palabra Indómita. Y es hace rato que estábamos platicando, vimos como algunas cosas que son similares, y que tienen que ver en 99, y ahora hay una demanda. Ahora no es tan general la demanda, pero es viene del CCH Azcapo, que tiene que ver con las cuotas, ¿no? Y hay que recordar que la universidad, o sea, se fundó que en 1910, me parece, ¿no? Y después agarra el carácter de autónoma ya después de la revolución, ¿no? O sea, antes era nada más sin el autónoma de México, ¿no? Entonces es la educación pública gratuita, es como un triunfo de la revolución, y que es de esta cosa de educación universal y todo esto. Y siempre, o sea, a partir de que del 86, justamente 85, 86, que es cuando empieza el capitalismo ya en su fase neoliberal, ha habido ataques constantes a la gratuidad de la educación, ¿no? Y se acuerdan que en unos programas anteriores hablábamos con una persona acerca de la educación pública, ¿no? A nivel como más de primaria, y que hablaba de cómo sería la privatización de la educación, ¿no? Nos contó que no era que alguien fuera a comprar la SEP, que eso no era redituable, sino que se hacía se vendían programas por fuera y se vendían todo esto, ¿no? Entonces creo que eso es algo que hay que tener como muy en cuenta, que es esta parte de, por un lado, lo gratuito de la educación, que hay que defenderlo a toda costa y que no nos lo quieran como maquillar de una o de otra forma, ¿no? Sino como estar como muy alertas de las distintas formas sutiles de privatizar la educación o de cobrar para hacerlo aún más elitista de lo que es, ¿no? Claro, porque no solamente se privatiza cobrando dinero o vendiendo programas desde la iniciativa privada, sino que también hay una privatización que, por ejemplo, fue una de las causas del movimiento del Poli del 2014, que es que las empresas empiecen a dictar la agenda, la política educativa de las universidades, ¿no? Y entonces son las empresas las que empiezan a generar la currícula que se va a enseñar para crear mano de obra, y eso también es parte de la privatización. Exactamente, ¿no? Que es por eso es que la educación tiene que ser pública, gratuita, popular y de calidad. Y autónoma, ¿no? Que es la propia universidad la que tiene que decidir sus intereses para estudiar. Eso es como un poco ambiguo, pero sí. Sí, la universidad. Entonces, creo que eso es como algo que viene desde afuera, que no nada más es una cuestión estudiantil o universitaria, sino que nos atañe a toda la sociedad esta defensa de la educación pública gratuita. Sí, bueno, también de hecho ese es un eje transversal, ¿no?, de todos esos movimientos, es la defensa de la educación popular. Porque un tema frente a lo de las cobras o de cuotas o la privatización de la que estábamos platicando ahorita, habría que ver cómo se fue haciendo en realidad, porque el 68 justo rompe con unos paradigmas, pero también el poder establece sus paradigmas o los reestablece, ¿no? Que es esta onda de cómo se renueva el capitalismo y sus estructuras se esparcen. Y en cada uno de esos contextos podríamos mirar. Entonces, en el sentido de las cuotas y la privatización, hoy día habría que ver que en el 99 se paró lo de las cuotas, el cobro, para que siga siendo libre de cada quien lo que pueda, o pagar el mínimo, que son los 20 centavos por los cuales se lucha, pensando en esta gratuidad. Pero luego en la práctica resulta que en muchas de las escuelas, centros de investigación, espacios de la propia universidad, se han privatizado por partes, ¿no? Se han privatizado las cafeterías, las fotocopias, algunos estacionamientos que cuestan. Y bueno, de pronto si tú vas y preguntas si esa lana, ¿qué onda si antes no se cobraba? O las cuotas que están cobrándoles a los compañeros de CCH ahora por no abrir la caja el día del pago, obligaron a ir al banco, y entonces el banco solo recibe mínimamente 100 pesos. Entonces se va generando una privatización obligada, digamos. Sí, en las escuelas primarias y secundarias, los uniformes, ¿no?, los libros de texto y todo eso es lo que se empieza como a pasar hacia la iniciativa privada. Pero es interesante igual ver que esta privatización va ligada con una estrategia que han seguido no solamente en el caso de la educación, sino también con los hidrocarburos, con la electricidad, con todo, que es primero destruir la empresa del Estado, ¿no?, abandonarla, dejar de invertirla, y entonces surge una demanda propia de los usuarios que empiezan a pedir por mejor calidad, y entonces ahí es a donde sale como una solución la privatización, ¿no?, que es una estrategia que increíblemente sigue funcionando y se sigue realizando, ¿no? Es muy bien trazada. Así es. Entonces, también una cosa que creo que es importante es que 50 años suena como mucho tiempo, pero ya visto como en historia, en realidad 50 años pues es, no es tanto, pues es nada, no es muy muy poco tiempo. Entonces, ¿qué tanto ha cambiado realmente? O sea, realmente la sociedad en México, la forma de gobernar, ¿cuáles son esos esas diferencias, ¿no? Porque se habla mucho que después del 68 cambió, ¿no? Que después del sismo hubo un cambio, una democratización. A mí me parece que el cambio más grueso que ha habido de los gobiernos es que ahora son cínica y abiertamente gerentes del capital. Antes había como todo un discurso más como de la patria, como de esto de pues mejor los burgueses mexicanos, ¿no? Este nacionalismo extraño, y que ahora pues está totalmente desdibujado y se maneja desde una gerentía, ¿no? Los gobiernos son los gerentes del capital. Creo que ese es como el gran cambio que yo vería. Sí, que pero también al mismo tiempo se sigue luchando, ¿no? Que es lo más loco, porque sigue pasando. También en la UAM, si recuerdan, hubo unas broncas hace un año. Y también eran las formas. O sea, hay una estructura de poder que ejerce el poder, que no ve a los estudiantes, no ve a los trabajadores, no ve a los profesores o profesoras. O sea, impone un modelo de cómo va a ser ahora y a partir de eso, pero desconociendo, sin preguntar, ni hacer participar a la comunidad, que es la misma. Ahí hay un error de inicio y que se manifiesta en todos esos espacios, en lo del Poli, en lo de las UAMs, en lo de la UNAM, en todos estos contextos que hemos platicado. Hay una estructura de poder, ejerce su poder y genera otras estructuras de poder en las propias movimientos, que eso es bien interesante. Cómo el movimiento en sí mismo genera, digamos, sus propias pedagogías, sus propias formas de aprender y de compartir, ¿no? Incluso pues, de equivocarse, ¿no? Equivocarse al hacer un texto, tal vez, o al hablar, pero estás aprendiendo. Claro, es que tiene que ver mucho con la coyuntura y con la historia particular de cada plantel, pues, ¿no? Yo, es que es bien interesante ver las estrategias, cómo se van refinando desde el poder para pues, seguir manteniéndolo, ¿no? Justo cuando el Estado ostentaba el poder, pues entonces los movimientos de resistencia atacaban al Estado, pero tal pareciera que ahora hay una crítica contra el Estado y se le echa la culpa al Estado de todo y son las empresas las que están generando las políticas culturales. Entonces, cuando hay manifestaciones, pues en realidad una manifestación es muy difícil que tenga que se pueda ir en contra de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada pues no tiene por qué responder a las demandas de la ciudadanía, o eso es lo que se dice, ¿no? Que justamente es la libre empresa y que son sus libertades. Entonces, hacia donde se va la crítica es en contra del gobierno, pero el gobierno ya no está ostentando directamente el poder, sino el gobierno es solamente el ¿qué palabra usaste que es muy hermosa? ¿La gerentía? La gerentía, ¿no? Entonces corren al administrador, pero no corren a los que están generando políticas. Y es bien interesante ver cómo de este paso, ¿no? De hacia la libre empresa del ejercicio de las políticas culturales y educativas, aparece pues un movimiento que es muy interesante, perdón por usar tanto esta palabra, que es el de el 132, que es un movimiento estudiantil que no se da de inicio en las escuelas públicas, ¿no? Sino que se da en una escuela de paga y que tiene una agenda al principio totalmente política, que es en la coyuntura de las elecciones. Pero creo que es bien importante recordar que los estudiantes pues son todos los que están en todas las escuelas, no solamente los que están en las escuelas públicas o en las escuelas privadas, y tampoco si están en el Poli o en la UNAM o en la UAM, sino que la generación es una sola, ¿no? Que se ha intentado dividir para que justamente las pues divide y vencerás, pues, ¿no? Y creo que en este movimiento sí hay como una conciencia de decir, bueno, si le están pegando a un estudiante, le están pegando a todos. Sí, pues vamos a seguir hablando de esto. Estamos en Palabra Indómita y vamos a escuchar una rola, ¿no? Nos vamos a una rola que se llama Educación de los Indignados. Seguimos, Territorio Insumiso en Construcción. Palabra Indómita. Seguro Regresamos aquí a Palabra Indómita, platicando alrededor de distintos ejes que genera la lucha y los movimientos estudiantiles en distintos contextos y épocas de nuestra historia del 68, relacionado un poco con los ejes del 86, 87, el 99, el 2018. 2014 el Poli, el año pasado lo de la UAM y distintos movimientos, que también si lo miramos en una cuestión más macro, pues toda la América Latina tiene movimientos estudiantiles y de profesores permanentemente, en Perú recientemente, en Argentina, en Chile, y siempre es frente a la estructura del poder que de pronto ejerce su poder, como decíamos hace un rato. Pues sin preguntar, ¿no? Sin cuestionar a la propia pueblo, a la propia gente. Y económicamente tiene que ver también, ¿no? Le veníamos diciendo, es una cuestión que tiene que ver con cómo se dictan las formas de educación desde los organismos internacionales, y eso baja las estructuras educativas de los estados-nación de hoy día, y estos las ejercen, ¿no? Las accionan. Generando pues los distintos movimientos frente a eso, ¿no? Las rebeliones frente a eso, y lo que es muy interesante es que siempre en cada uno de esos contextos o movimientos se generan pues, nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? De repensarlas, que es creo que algo súper interesante de todos esos movimientos, ¿no? Nos da para aprender a todas y todos, aunque no estemos meramente en el ajo. Es que sí estamos en el ajo, en realidad, porque creo que es como un error verlo como un movimiento estudiantil, que si bien los estudiantes son quienes llevan la batuta, esto tienen conexiones con el resto de la sociedad y nos implican. La otra vez me decía una persona, pues a mí no me interesa porque yo no tengo hijos en la UNAM, no tengo, o sea, yo no soy universitario. Hasta dijo, soy un vago profesional y no me interesa lo que pase, ¿no? Entonces, yo pues sí le contesté muy amablemente, esto fue en un grupo de vecinos que tengo. Ay, Dios mío, ¿por qué me meto en un grupo de vecinos? Pero bueno, o sea, sí le dije que bueno, era una cosa que nos atañía a todos, porque es de ahí van a salir como muchas personas, muchas políticas, muchas, o sea, de ahí se dictan muchas cosas que repercuten socialmente. O sea, cómo se forma un arquitecto, eso va a repercutir, cómo han formado durante años a los médicos, o sea, todo esto nos ha repercutido socialmente, ¿no? A los abogados, cómo están formados, y toda esta relación también con el conocimiento, ¿no? Que es esto, creo que ya lo hemos mencionado alguna vez, pero es esto de, bueno, a mí me costó formarme, es mi conocimiento, es mío, uh-huh. Y yo lo guardo como muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de eso, a mí me llama mucho la atención y que creo que es como muy muy esclarecedor entender esto, que siempre en las demandas ha habido demandas que van hacia afuera de la universidad. O sea, la derogación de reformas, de leyes policiales, la derogación del cuerpo de granaderos, destitución de líderes policiales, de los jefes policíacos. O sea, todo esto que nos hace como entender muy bien que la universidad es autónoma, más no independiente y aislada, ¿no? Que es distinto este término de autonomía, ¿no? Que muchas veces se cree que es otro, o sea, como cuando decían que los zapatistas peleaban por la autonomía porque se querían separar de México, ¿no? Pues no, no es así, sino autonomía es reconocer que estás dentro de una sociedad, dentro de un estado, dentro de, pero tienes formas de gobierno autónomo hacia adentro, ¿no? Pero hacia afuera obviamente que hay una interacción. Entonces, de pronto mucha banda también dice que es como que la caga el gobierno, como que tiene errores el gobierno, como que no sé qué. Y yo creo que no. Yo creo que el gobierno hace su chamba. La hace mal para nosotros, la hace mal para toda la banda. O sea, su chamba repercute malamente entre nosotros, pero no la cagan. Ellos en su plan van súper bien, ¿no? Entonces, también esto me lleva a los porros, ¿no? Los porros no podemos pedir que salgan de la UNAM. Yo creo que la exigencia tiene que ser que desaparezcan, ¿no? Que esa es una estructura que ha venido desde hace muchísimo tiempo y que ha sido fortalecida por la CIA. O sea, hay documentos que se desclasificaron que hablan de cómo la CIA en los finales de los 60s, principios de los 70s, intervienen estas estructuras que son paramilitares, son lo mismo que los paramilitares en Chiapas, pues son los porros en la UNAM, ¿no? Entonces, la policía o el ejército de la UNAM, pues es auxilio UNAM, que es bastante cuestionable, y ha sido bastante cuestionable su papel siempre, y lo seguirá haciendo hasta que no se reestructure eso. Y el paramilitar son los porros, ¿no? Que es, pues yo no fui, yo no sé, ay, son autónomos, ellos no, yo no tengo nada que ver, cuando en realidad quienes los controlan, pues son las mismas autoridades y funcionan muy bien. Cuando no saben cómo parar un movimiento, mandan a los grupos de choque, ¿no? O cuando necesitan provocar un movimiento para distraer de otras cosas. Es una herramienta que tienen y que es estructural, ¿no? Es bien interesante, digo, acabas de tocar como muchos temas que valdría la pena como detenerse un poco en cada uno de ellos, ¿no? Esta parte de lo que hablaste de que pues la educación es un espacio muy sensible adentro de la estructura de una sociedad, pues es bien importante que lo reconozcamos, porque finalmente todos los oficios, ¿no?, se forman, tienen un proceso de formación, incluso los que no se forman dentro de los espacios que reconocemos como escuelas, hay espacios pedagógicos para todo lo que somos, para todo lo que llegamos a ser, ¿no? Y ahí pues tenemos que darnos cuenta que este espacio que se ha llamado escuela, que se ha llamado universidad, pues finalmente es la formación hacia un modelo de persona que representa a los que dicten la política cultural, la política pedagógica de la misma universidad. Y por eso es que no está en juego solamente, aunque por supuesto sí, la seguridad interior de la propia UNAM, ¿no? Sino que también está en juego todo un modelo de sociedad que se está formando. Hay un libro increíble que se llama La sociedad desescolarizada, de Iván Illich, donde él menciona que el gran problema de las escuelas es que las escuelas lo que forman son interfaces de las instituciones. Es decir, el médico que se profesionaliza, ¿no?, ya no es una persona, sino que es la interfase de lo que pensamos que es la medicina. El abogado que se forma es la interfase del sistema de leyes, ¿no? Pero son... ¿Cómo explicas la palabra interfase, ese concepto? Ajá, la interfase es el mediador. El gran problema es que la institución no es un sujeto, no es una persona con la que puedes llegar a hablar y debatir, sino que tiene ciertos procedimientos, no solamente de horario, sino también de dimensionalidad, de espacios de entrada, de espacios de salida, que hace que sea imposible que una persona pueda hablar con la institución, ¿no? Y ahí pues hay un espacio de poder muy importante, porque justamente esto ser sorda de la institución pues le da poder, porque la institución no escucha. Entonces, para relacionarse con las personas, crean gente que representa a la institución, que son los intermediarios, que es la interfaz, ¿no? Entonces, cuando uno llega y se enfrenta de repente a un doctor, es bien interesante ver cómo uno habla con el doctor antes de la consulta y es una persona, ¿no? Pero empieza la consulta y ya no es persona, sino que ya es parte de la institución, que tiene una serie de respuestas bien clasificadas, y eso es ser profesional. Hay un lenguaje para cada contexto. Exacto. De acuerdo a esa. Y sobre todo, que también la interfaz no acepta toda proposición. Entonces tú no le puedes decir a un doctor, oye, doctor, fíjese que me siento triste, ¿no? Pues te va a decir, yo soy no sé, pues anatomista, pues ¿qué me dices? Pues, tienes que ir al psicólogo. Exacto. Pero ahí se está formando también, no solo a doctores, sino también a todos los con los que nos estamos relacionando todos los días, hasta incluso al estudiante mismo, ¿no? Se le enseña al estudiante cómo tiene que ser, se le credencializa, ¿no? Entonces, son mecanismos que tienen una gran violencia porque someten todas las posibilidades de creatividad y de pensamiento. Sí, entonces, se construyen una identidad o identidades específicas de los sujetos. Uh-huh. Sí, es la educación que dice Bancaria Freire, ¿no? Sujetos que solo repiten ciertos saberes y no cuestionan ya esos saberes establecidos, porque se ha enseñado que así es la verdad. Pero lo que es bien importante es que en el fondo esta situación tan de inequidad de poder, ¿no?, se tiene que expresar de una manera, y de repente no todo mundo que participa en un movimiento estudiantil de esta índole puede nombrar directamente esta situación de injusticia, sino que más bien se nombra a partir de los sucesos que corporalizan todas estas problemáticas, ¿no? Es bien interesante ver que en este caso el tema de la seguridad, ¿no?, es uno de los temas centrales, pues, ¿no?, de que están acosando a los estudiantes, todo el tema de los feminicidios, ¿no? Y también valdría la pena preguntarse hasta qué punto esta inseguridad es también parte estructural de la sociedad, no solamente los porros de la UNAM, sino también todo el sistema, pues, de asaltos, ¿no?, de acoso, de violaciones, de feminicidios, es parte estructural del mismo sistema para tenernos callados y sometidos. Sí, en distintos espacios existirían los grupos de choque, ¿no? No se llaman porros, pero existen los grupos de choque. De choque y los paramilitares, o sea, son como lo mismo. Control. Es este brazo militarizado, armado, entrenado. Eso es muy importante, o sea, entender que los porros están entrenados, tienen entrenamiento, tienen una estructura jerárquica, tienen apoyo económico y de, ¿cómo se llama?, y de solaparlos, ¿no?, de impunidad comprada, ¿no? Tanto esto que van pasando clases sin pasarlas, que hay siempre dentro de todas las escuelas, tanto maestros como administrativos que los solapan, ¿no? Porque se sabe. Aquí es medio raro cómo contar esto, pero por azares del destino, un día terminé en una reunión con un director de un CCH, en el cual me enseñó las fotografías. O sea, era una carpeta de estas grandotas con fotos de todos los porros, pero también tenía una carpeta con fotos de todos los activistas. Uh-huh. Yo le dije palabras más, palabras menos, que qué tristeza me daba que él, siendo un profesor, tuviera que estar haciendo trabajo de policía, ¿no? Uh-huh. En ese tiempo recuerdo que la solución que daban para la inseguridad era poner cámaras, pedir credencial o torniquetes, ¿no? Uh-huh. Cámaras, torniquetes y más policías. Uh-huh. Yo les cuestioné en esa ocasión, si les dije, en el metro hay cámaras, torniquetes y policías, y aún así es un lugar inseguro. Eso creo que no va por ahí. Creo que se ha vuelto socialmente, han logrado insertarnos que es igual seguridad a vigilancia, ¿no? Uh-huh. Y realmente, pues yo sí quiero una sociedad segura. Uh-huh. Yo creo que toda la banda queremos una sociedad segura, pero no queremos una sociedad vigilada, ¿no? Uh-huh. Entonces son dos cosas distintas. Sí queremos seguridad, no queremos vigilancia, ¿no? Es distinto en ese sentido. A continuación nos vamos a poner a escuchar una cancioncita muy bonita y les vamos a recetar la letra antes que la canción, porque la canción está en inglés. Pero bueno, se llama Revolución Interplanetaria y dice algo así como peligro, peligro, ¿no? Vivimos en un mundo muy peligroso, es un mundo de peligro. Escucha la radio, mamada tras mamada, y las noticias solo quieren apedrear tu alma. Todo lo que dicen es para promover la guerra. Checa los encabezados, lee entre líneas, crimen y brutalidad. Sigue avanzando el crimen y la brutalidad. Y la industria de la guerra crece y crece y crece y se fortalece. Esto que tenemos que hacer es una revolución interplanetaria. Aquí, en Palabra Indómita, y también será permanente. Planetary disgrace, yeah. Regresamos a Palabra Indómita, después de escuchar este rolón, ¿no? Alfa Blondie. Rolonón, porque digamos que podemos ampliar el movimiento que estamos haciendo, la revolución que tenemos que hacer, la podemos ampliar pues de un CCH a toda la universidad, a todos los universitarios, a toda la sociedad, a todo el país, a todo el planeta, a todo el sistema solar, a todo el universo, pues, ¿no? Porque finalmente pues es ahí lo que tenemos que transformar, pues el entorno en el que estamos. ¿Hasta dónde quieren estar? Pues hasta ahí hay que trabajar. Exactamente, que tendría que ver con nuestras demandas, hasta dónde las queremos llevar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Si realmente creemos que se puede mejorar este sistema, que se puede mejorar la universidad tal como está, si se puede... Pues cambiar, sí podemos pedir la caída de los rectores, ¿no? ¿Cuántos rectores ha habido desde que inició la UNAM? No sé, o sea, del 68 para acá, ¿cuántos van? ¿Cuántos tumbaron? A ver, radio escuchas, llamen y digan cuántos rectores han habido hasta este momento y les vamos a regalar 5 minutos de tiempo libre de ustedes para ustedes. ¿Pero cómo vas a cumplir eso? No, pues ellos los tienen que cumplir, no hay que cumplir todo el tiempo libre de uno, entonces el que se lo gane tiene derecho a tener 5 minutos de tiempo libre, bueno, para lo que quiera. Bueno, ok, volvamos, volvamos a hablar. Los rectores, con sus características propias, pero en general, pues vienen dictando una política educativa y políticas internas, que no importa si es narro o... si es Barnés, obviamente que hay unos peores que otros, los dignos han renunciado, ¿no? Los otros pues ahí siguen, ¿no? Pues se les pide la renuncia y eso, entonces de pronto es okay, sí, queremos que se vaya él, ¿a quién van a poner? ¿Será mejor el que pongan? ¿Es una garantía de que esto va a mejorar? Pedir la destitución del rector, ojo, no lo estoy defendiendo, no me confundan, pero sí es como repensar las demandas, qué es lo que nos lleva, ¿no? Y por ejemplo, el 68 se pedía que estuviera fuera el cuerpo de granaderos y a la fecha sigue, ¿no? Y el 99 qué madrizas propinaron, ¿no? Y ahora pues si uno ha pasado por CU estos días, pues ahí están afuera, ¿no? Esperando. A ver, ¿a qué hora? Es que ese es el problema, ¿no? Que nos quejamos de la interfaz y entonces despiden a la interfaz, pero queda intacto todo el sistema y toda la institución. La estructura no cambia. El tema más bien de fondo es la estructura. Exacto, son porque lo que pasa en la universidad o en el poli, que también hay porros y porrismo, grupos de choque, siempre ha existido. Por ahí estaba leyendo que desde 1920 hay grupos de choque en la universidad. Los porros comienzan después, pero tienen antecedentes, ¿no? Los grupos de choque en las comunidades indígenas de las que se hablaba también tienen sus antecedentes. Es decir, no es nuevo que se use el grupos para reprimir y controlar a la sociedad, ¿no? En este caso se manifiesta en estos espacios estudiantiles, pues con estudiantes pagados para eso, ¿no? Solapados para eso, y el que las estructuras también se refleje, pues quiere decir que el jefe de la policía pues tiene una relación con esa estructura de poder, porque la propia estructura de organización de los espacios de supuesta seguridad, que también nos daría para otro programa entero, ¿no? Hablar tan solo del tema de seguridad, porque cómo se manifiesta en la calle, ¿no? Llena de policías, llena del el ejército, que también es un tema que habría que luego desmenuzar con las nuevas leyes que hicieron, ¿no? Donde ahora el ejército puede estar en las calles y el nuevo gobierno pues, anunció que van a seguir en las calles. Eso ha implicado muchas cosas, ¿no? Frente a los derechos humanos, la libertad de circulación, no reconocer a las personas y matar personas, familias, jóvenes. También hay que recordar estos dos estudiantes del TEC de Monterrey que fueron asesinados en la entrada del TEC y el ejército lo montó como si hubieran sido sicarios, ¿no? Y resulta que no, pues no lo eran, ¿no? Eran estudiantes, les tocó ahí, los confundieron, los mataron y luego para lavarse las manos. Y eso te lleva también a Tlatlaya y a otros espacios donde la impunidad de la violencia que se ha ejercido por el ejército, pues es muy similar, ¿no? Ahí viene el eje de la violencia transversal, pues con el 6-8 y las violencias que culminan, digamos, en la masacre de Tlatelolco, pero pues que también son masacres, ¿no? La que pasó en Guerrero, en Aguas Blancas, en El Charco, las abejas de Acteal en Chiapas, o sea, acciones donde la violencia del poder, en este caso el brazo armado, pues que también tiene una antigüedad, ¿no? Los conquistadores llegaron con su brazo armado y el brazo ideológico, la religión. Acá el tema es cómo también se repite a lo interno, que eso es lo más tremendo, ¿no? Lo que decías, pues esas estructuras se repiten a lo interno y entonces el que tiene el poder o los que tienen el poder repiten esas formas hacia los micro lugares o a nuestros micrositios, ¿no? Sí, es bien interesante ver cómo las estrategias son de ambos lados, ¿no? Y de repente tal pareciera que solo estamos reaccionando, pero esta reacción está dirigida a una solución vendida desde el poder, ¿no? Hay que recordar pues que el capitalismo se sostiene, ¿no? El neoliberalismo con la oferta y la demanda. Controla la demanda y controlas perfectamente lo que le querías vender, pues, ¿no? Lo digo específicamente porque de repente se está pidiendo, ¿no? Una de las principales demandas es mayor seguridad. Cuidado, ¿no? Porque ahí lo que se va a ofertar es lo mismo que se le ofertó a México desde el 2006, que es la presencia de más policía, de más militares. Entonces hay que pensar no solo en las demandas, sino también formas de cumplirlas, ¿no? Que dependan no de la institución, sino de nosotras, pues, ¿no? De repente esto que hablábamos hace rato fuera del aire sobre las autodefensas y sobre que la seguridad somos todos, que ha sido una consigna que yo me acuerdo desde el 99, ¿no? Eso se decía todo el tiempo, desde el 94, la seguridad somos todos. Sí, es como hacernos responsables y dejar de responsabilizar a los otros, ¿no? Que también impopular, yo siempre impopular, la cuestión del narcomenudeo dentro de las instalaciones universitarias, no solo de la UNAM, ¿no? Que bueno, en la UNAM hace unos meses pues hubo unos balazos y muertos y toda la cosa, ¿no? Entonces, eso es cómo se soluciona, es poniendo más policías, todos volviéndonos chivatos y denunciando dónde está el dealer, ¿cómo es? Según yo es haciéndonos responsables también de lo que cada quien consume, ¿no? Es un poco también como el Unicel, o sea, pues te llevas tu botellita de agua, bueno, pues creo que para acabar con el narcomenudeo que tiene que ver con el gran narco, pues también tiene que haber una responsabilidad de cada una de nosotras, ¿no? Como personas. Y sí es como fijarnos un poco más allá de qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que la invitación es como a la sociedad a voltear a ver a la UNAM ahorita, a todos los estudiantes, acuerparlos, protegerlos y a los estudiantes invitarlos a que vean para afuera, ¿no? Que no nada más es la directora o el director de su plantel el malvado y objetofóbico, ¿no? Y que si lo cambian van a poner uno peor, porque puede ser más mediocre, puede ser como no sé, o sea, se han dado el caso en, por ejemplo, en la Filmoteca, que corrieron una persona que nada más de ver su currículum uno decía, ah, no, maestra, ¿no? Y pues pusieron uno que ves el currículum y dices, ay Dios, y nadie protestó, o sea, que es así, la primera hoja del currículum de estos dos, nadie protestó, y tú dices, ¿cómo puede ser que también en la UNAM se vaya habiendo como esta, pues, decadencia, para abajo, ¿no? Para abajo, vámonos para abajo, el nivel no importa no poner un tipo que no tenga ni maestría, ni doctorado, ni nada, no importa, dentro de la UNAM, ¿no? O sea, que para afuera, pues tal vez sí no importe si estás titulado o no, pero sustentando esta calidad académica y esta cosa, pues que se vaya perdiendo también eso y se vaya dejando, ojo, nos pueden quitar a los de ahorita y poner unos peores, ¿no? Más mediocres todavía. Y además, hemos tenido tiempo para, pues, para vivir eso, ¿no? Simplemente veamos todos los presidentes que han ido tomando al país, pues cada vez está peor, pues, ¿no? Cada vez está peor. Sí, cada vez es la mediocridad. Entonces, sí, hay que pedir que los tumben. Sí, hay que estar al tiro con esto. Claro que sí. Pero ojo con quienes van a poner, ¿no? Y entonces también ahí viene otra vez la responsabilidad individual, que a la vez es colectiva, que es cuidar la educación pública. También implica estudiar y aprender y subirle el nivel a lo que yo estoy aprendiendo, los maestros, o sea, esta interacción maestro-alumno, pues hay que subirle el nivel. Claro, pero ahí yo sí me gustaría como decir que no necesariamente el nivel es tener más postdoctorados y doctorados y maestrías. Estamos hablando más de un nivel ético, ¿no? Más que de un nivel de conocimientos, de instrumentalidad. Ajá, porque creo que justamente eso es lo que nos vende el neoliberalismo como desarrollo, ¿no? Que es aprender una serie como de discursos. Entonces, coincido totalmente, hay que subirle el nivel a la discusión, a los procesos democráticos, a la institución, a la UNAM. Al análisis. Pero hay que ser críticos primero a qué nos referimos con nivel, ¿no? Porque ahí es donde podemos caer también en ideas de progreso que nos han llevado a este infierno. Sí, no, yo no me refería, si así sonó, qué vergüenza, no me refería a tener el posgrado y el doctorado y ir pasando con dieces, aunque sí, aunque también si le entran a la UNAM, si le entran a estudiar, ni modo, se tienen que acotar a que esa es la forma. Hay otras vías de estudio, hay otra onda, pero si entras a la universidad, sí creo que tienes que irte por el 10 y pensante. O sea, pensante, no repitiendo, sino, o sea, es calidad. O sea, si te dejan leer un capítulo del libro, lee el libro completo. O sea, en serio. Sí, no, pero creo que eso es ética. Pero bueno, okay. Quiero pasar a otro tema que se me hace muy interesante, pero tiene que ver un poco de las consignas particulares de cada uno de los movimientos, ¿no? Pero esas las vemos ahorita que regresemos. ¿Ahorita que regresemos? Sí. ¿A dónde vamos a ir? Nos vamos a ir a una rola, a un super viaje con el gran profeta del nopal, Rodrigo González, y los intelectuales, hablando de subirle el nivel. Él es un maestro de la escuela Rolando Calles. Palabra indómita. En un lejano lugar retacado de nopales, había unos tipos extraños llamados intelectuales. Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos. Los veías en los cafés llenos de libros profundos y en eventos culturales. Olía conceptos rotundos, constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. Tipos extraños siempre estaban cavilando, ya está cuando iban al baño se la pasaban pensando. Pensaban cuando comían en la esquina en el avión, pensaban cuando dormían, pensaban en el camión. Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura. Pero al llegar a su casa se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban pa' comer. Ya que en un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños. años, llamados intelectuales en un lejano lugar retacado de nopales. Había unos tipos extraños llamados intelectuales. Regresamos aquí a Palabra Indómita después de escuchar esta magnífica rolita del Profeta del Nopal. Y pues bueno, estamos hablando acerca de este tema que estamos viviendo ahorita tan en flor de piel, que es el movimiento que está gestándose en las universidades y preparatorias, y que es un movimiento que viene acompañado también de toda una fuerza provocada por las elecciones. Hay muchas opiniones, la gente está muy politizada o más bien muy centrada pues en los partidos políticos, en este cambio que se promete, ¿no? Entonces es bien interesante ver también desde ahí que había mucha crítica que se estaba gestando adentro de la UNAM, y de repente con este movimiento pues tal pareciera que se empiezan a unificar las agendas y que se empieza a hablar. Es muy interesante, digo, porque son energías que provienen del exterior, que van creando conciencias, que van creando voluntades, que van haciendo organización. Yo siempre he pensado que es muy importante lo que se discute, lo que se busca, las demandas de estos movimientos estudiantiles, pero también hay otro lado que es importantísimo, que es que aprendan a organizarse, que aprendamos a organizarnos, ¿no? Todos los que hemos participado en movimientos de esta índole, pues sabemos lo difícil que es de repente llevar a cabo una asamblea, de repente las mesas, las comisiones. Y creo que esa es una parte que no es solamente formal, sino que también hay todo un fondo de ejercicio del poder en cómo nos organizamos y cómo aprendemos a escuchar al otro, ¿no? A ponernos de acuerdo, qué hacer con los disensos. Y ahí hay un aprendizaje político en el buen sentido de la palabra que es primordial para toda una generación. Creo que cada generación tiene como estos espacios también para aprender ese espacio de negociación con el otro, de escucha, ¿no? Sí, y de hecho cualquier acción que se haga me parece que va dejando una enseñanza, ¿no? El marchar, que muchas veces es mal visto en la sociedad de las ciudades sobre todo, porque bloquean las calles por un rato, en sí mismo es un acto, una acción política, pero también es una acción de educación, ¿no? De pedagogía colectiva, ahí donde pues aprendemos a acompañarnos, aprendemos a mirar, a escuchar a los otros, las demandas que hay. Algo que a mí me parece muy interesante también, por ejemplo, es que normalmente se repiten mucho las consignas en los espacios de protesta. Y en nuevas manifestaciones, sobre todo en las marchas de las mujeres y en las manifestaciones de estos nuevos generación de estos jóvenes, pues están inventando nuevas consignas, nuevas formas de decir las cosas. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque se hacía en otros momentos, de otras formas. Es decir, la danza, el teatro, la música va acompañando, pero también los médicos inventan sus propias formas relacionadas con la medicina, uh-huh. Los químicos. Entonces hay una relación también de estas escuelas públicas que veníamos charlando hace un rato, pues en el fondo también está siempre ese eje, a pesar de que el sistema está imponiendo todo el tiempo una forma de educación, una forma de repetir saberes, porque los médicos repiten unos saberes, los abogados unos saberes, los pedagogos unos saberes, los historiadores unos saberes, que luego se transfieren a la sociedad, y entonces ahí está la reproducción y el control. Pero también hay muchas personas, profes, doctores, doctoras, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, leyendo otras cosas, viendo el mundo de otra forma, acercándose a las comunidades, a la gente. Y ese sentido de lo popular y de lo ligado al pueblo de estas universidades o el Politécnico, siempre hace, ¿no? Que se manifieste en un ejemplo tan grande como la movilización que observamos en días al día siguiente, ¿no? Básicamente de la, o dos días, no sé cuándo fue, después del de que los porros golpearon. Sí, eso es muy interesante ver cómo la organización se gesta en muchos campos diferentes, no solamente directamente en el discurso, sino también la negociación que hay entre los cuerpos, ¿no? La construcción que hay entre los cuerpos, entre los ánimos, ¿no? Pero yo, pasando a un espacio un poco más pesimista también, de repente me sorprende mucho, no sé si ya porque estoy ruco, pero ver cómo se ha convertido en un producto la rebelión, ¿no? Digamos, de repente cuando ya empieza a venderse como esa energía de te tienes que rebelar, pero ya como un producto comercial, ¿no? Que para mí es el nacimiento pues del pop, ¿no? De este pop que nos recetan en todas partes, que te venden figuras y formas que tuvieron un origen de rebeldía, pero de repente ya te lo están comercializando y ya se vuelve en RBT, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso de rebelde? RBT, pues, ¿no? RBD. Y entonces también hay que tener cuidado porque tal pareciera que así como todo mundo se tiene que hacer un tatuaje, se tiene que ir de pinta y tiene que consumir alguna vez una droga, también todo mundo tiene que participar en una huelga, ¿no? Digo, estoy siendo como muy pesimista, pero ahí también hay que tener cuidado de cuál es el trasfondo por lo que estamos luchando y no olvidar que la huelga, que el paro, que la marcha son recursos nada más que podemos utilizar, pero también podemos no utilizarlos y hacer otro tipo de movilizaciones, ¿no? Eso está como por construirse, ¿no? Hay muchas veces decimos, híjole, ¿para qué vamos a la marcha? Bueno, pues vamos porque tenemos que ir, ¿no? O sea, el poder catártico de como de en conjunto, de rito conjunto, no sé, de un acto así de una marcha, es muy poderoso. La bronca es que antes y después, ¿qué es lo que pasa, no? Antes y después de una marcha, después uno puede salir lacio y contento, ¿no? Y así como se te fueron las, o sea, es importante gritar, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo estas asambleas se acuerdan de aquella histórica del CGH que duró como 36 horas, ¿no? Pues es una forma que realmente quién está escuchando a los que están hablando. Y realmente los que están hablando, ¿a quién se están dirigiendo, no? Son como formas que parecen democráticas, pero pues tampoco son tan democráticas en realidad, ¿no? Entonces, si nos fuéramos un poquito más para allá y viéramos justamente poder y violencia y cómo nos relacionamos conforme a ellos, podríamos tal vez modificar estas cosas, ¿no? Y que también es como muy interesante qué es lo que se da hacia afuera de los movimientos y hacia adentro qué es lo que pasa, cómo nos modificamos, qué cambiamos, qué es lo que estamos replicando de afuera de la sociedad. Yo sé que en las dinámicas de los movimientos, pues de pronto es difícil como pararse así, hacer una pausa, ¿no? Decir, ay, ¿no? Pero también sé que hay muchos tiempos muertos. Entonces, también en esos tiempos muertos en el paro, discutan, lean, analicen, véanse, ¿no? Y de esto del pop que decías ayer o antier, no sé qué día, estaba buscando rolas en el YouTube y de repente se me fue, como estaba haciendo también otras cosas, se me fue un anuncio de Hades, una cosa de bebida de soya, ¿no? Asqueroso. Que el anuncio se llama Soy una semilla. Y en alguna parte dice Soy una semilla de rebeldía. yo hasta dije, ¿qué? A ver, ¿cómo? Y pues busqué el anuncio y lo volví a oír y dije, ay, caray, ¿no? Entonces sí, claro, todo es mercancía, todo puede ser mercancía, menos la dignidad, ¿no? Entonces creo que, o sea, hay que agarrarnos como de la dignidad, la memoria, o sea, hay ciertas cosas que tienen que ver con la ética, no la ética burguesa, sino pues una ética revolucionaria, ¿no? Y los ejercicios que hacemos de crítica y autocrítica. Yo creo que en un, a ver, lo que voy a decir es, creo que en un momento dado, en un primer momento dado, ¿qué pasa si llegan los porros y te empiezan a golpear? Yo creo que todo el mundo tiene el derecho a la autodefensa. O sea, yo sí creo que eso es un, o sea, si corres, qué bien, y si pudiste dónde esconderte, perfecto, pero si no, pues creo que sí tiene, o sea, sí existe el derecho a decir, pues me quieres partir la madre, pues de a verdad cómo nos toca, ¿no? Pero también es como que se entra dentro de todo este rollo de entonces ahora me voy a preparar para yo ir a golpear a los porros antes de que vengan a golpearme y entonces no sé qué. Y entonces vamos replicando exactamente como estas cosas de poder y violencia, ¿no? Entonces, insisto, en un primer momento, en un momento dado, yo sí creo en la legitimidad de la autodefensa. Pero también creo que hay que ver más allá y hay que construir cosas bajo otra lógica y otras estructuras, ¿no? Rola, vamos a continuar escuchando una rolita que va a presentar mi queridísimo compa. Pues a propósito de la violencia, la balada del granadero por los nacos. Aquí, en Palabra Indómita. Papá, ayer cuando estudiaba, le pregunté a un hombre que golpeaba. ¿Quién es usted? Me dijo un granadero. Papá, ¿qué cosa es ser granadero? ¡Ay, ay, ay, ay! Granadero es un hombre analfabestia que va golpeando a todo el estudiante. Sin esperanza de amor a un semejante. Papá, qué malo es ser granadero. Ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos. Vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Papá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución, en el gobierno? ¡Ay, ay, ay, ay! Miren, hijitos, no canten esas cosas. ¿Tú por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas. ¡Ay, ay, ay! Policías y también sus halcones, por eso el gobierno. Ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Regresamos y seguimos aquí hablando. Estamos pensando, sintiendo. Aquí en Palabra Indómita estamos obviamente pues hablando acerca de esto que ahorita nos pone a todas y a todos, que es la organización social a partir de una lucha universitaria. Yo quería recordar, estábamos checando las demandas, ¿no? De los diferentes movimientos, y específicamente en el 99 apareció uno que se me hace muy interesante, que es el Congreso Democrático Resolutivo, ¿no? Y creo que esa demanda no había estado antes, que es crear una asamblea que tuviera carácter resolutivo para poder incidir directamente en las políticas culturales de la UNAM, ¿no? Y se me hace bien interesante cómo se van incorporando demandas. Veíamos también que la demanda de libertad presos políticos ha estado en todas, ¿no? En todos los movimientos del 68. Así es, porque siempre en cada movimiento viene con sus presos políticos, ¿no? Y desgraciadamente pues hay muchos más allá de los movimientos estudiantiles, ¿no? Esa es como una demanda permanente, que nadie tiene que ser preso político ni de conciencia, ¿no? Y sin embargo hay un montón, y más los que se juntan esta semana, ¿no? Pues sí, ¿verdad? En las distintas manifestaciones. Y también había en el 68 esta de la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, ¿no? Y que ahora yo la siento como muy similar a todo lo que está pasando con la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Aún no sale como esa demanda, pero sí hay que ver que es algo que estaba como muy muy ligado. ¿Y es qué es lo que decía el artículo 145? Era el de disolución social, justamente, ¿no? Que tenía que ver con la difusión de ideas que ponían en peligro la soberanía nacional. Uf, qué fuerte. O que alteraran el orden público, ¿no? Pero es muy similar a lo que está pasando con la Ley de Seguridad. Porque era discrecional también. Pues claro, ¿qué puede poner en peligro el orden público según tú o según yo? No, pues sí, claro. Y no va a ser lo que según tú y yo digamos, ¿no? O sea, entonces, la policía pone en peligro el orden público. Exactamente, o sea, o los discursos de Peña Nieto ponen en peligro el orden público, o sus políticas de privatización, de querer agandallar el agua, el aire, todo pone en peligro el orden público, ¿no? Claro que ellos son los responsables de todo esto, culpables en este sentido, ¿no? Pero, según ellos, pues no, o sea, habríamos otros que acabaríamos presos o que podemos acabar presos con esta Ley de Seguridad Nacional. Pero hasta donde yo he leído, que he leído poco, este movimiento no se manifiesta en contra de la Ley de Seguridad Interior, ¿o sí? No, por eso digo, pero es como un símil social más allá de las demandas estudiantiles en este momento, ¿no? Ajá. Y híjoles, ahí es donde hay que tener cuidado con las soluciones, porque luego las soluciones amañadas pues acaban siendo peor que la enfermedad, pues, ¿no? Porque justo ahorita se está hablando de, para derrogar la Ley de Seguridad Interior, hacer una ley donde ya directamente los militares tienen una función de orden interior, de orden interno, lo cual es súper peligroso. Estamos ahorita en un momento que hay que estar muy atentos, ¿no? De las nuevas políticas que se van a construir, porque justo pueden resultar todavía peor que las que tenemos, pues. Y bueno, lo más tremendo es que podemos pedir que nos sigan vigilando, más vigilancia, más seguridad implica más cámaras, más policías, sea fuera de las universidades o dentro de las universidades. Quizás habría que llevar más a lejos la discusión de lo que se estaba ahorita platicando, y en estos movimientos es por qué se requiere, ¿no?, de una policía, de un ejército. ¿Por qué nos han hecho creer que como sociedad, como pueblos, necesitamos de eso, ¿no?, de esa parte militar que muchas veces ha sido históricamente utilizada pues para reprimir y controlar, básicamente? Exactamente, ellos no tienen ninguna otra función, la policía, no hay otra función que resguardar el orden para cuidar el capital. O sea, ellos tienen que resguardar los intereses del capital, finalmente. Así sea Auxilio UNAM. Uh-huh. O sea, perdón, pero Auxilio UNAM pues es como la policía, ¿no? Y que ni es tan Ita, porque sí ha estado como involucrado en muertes, uh-huh. Ha estado involucrado en diferentes cosas y solapa, ¿no? También, entonces... Pues son amos adentro del UNAM, ¿no? Son los que tienen la última palabra, finalmente. Uh-huh. Así es. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos simplemente desaparición del cuerpo de Granaderos, por ejemplo? Nada más, hasta ahí. Entonces disuelven el cuerpo de Granaderos, pero entonces ¿saben qué? Nos ponen a la Policía Federal en la Ciudad de México a cuidarnos. Exacto. Entonces pedimos que quiten, exactamente, fue estrenada ahí en el 99 la PFP, exactamente. La PFP se estrenó en el 99, es que no salió al aire. Sí, y entonces siempre hay, como que con las demandas, yo creo que tendría que venir también como una propuesta de solución, ¿no? Hacia adentro, ojo con no pedir, o sea, sí pedir más seguridad, sí queremos seguridad, pero también está en todas las personas que estamos socialmente en un espacio, uh-huh. La seguridad, y que implica también, empezando nosotros por no cometer uh-huh. Cosas gachas, ¿no? Entonces, ojo que no hablo de delitos, hablo de cosas gachas, ¿no? Uh-huh. Sino ser legítimos en nuestro actuar, ¿no? Empieza por ahí y después cómo cuidamos a los demás, cómo nos dejamos cuidar también, o sea, todo este tipo de cosas, que cuidarnos no es lo mismo que vigilarnos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, creo que sí tiene que haber como una serie de propuestas, y que tengan que ver también, que nazcan de una práctica, uh-huh. Y esta práctica tiene que ver con una reflexión de cómo estamos y cómo llegamos aquí, ¿no? Es bien interesante. Yo siempre recuerdo esta bellísima, bueno, no sé si bellísima es la palabra, pero esta reflexión de Freire, en donde se da cuenta que el esclavo, cuando se libera, repite lo mismo que el capataz, ¿no? Porque no tiene una educación en donde pueda entender que hay otras formas de relación, ¿no? Que justamente al único otro hombre que ve, pues es al capataz. Entonces confunde la libertad con el capataz. Y lo digo porque pues la UNAM es un espacio autónomo, y eso significa mucho para el resto del país también, ¿no? Tenemos que aprender a tener espacios de autonomía, y lo digo muy concretamente porque de repente en muchos movimientos estudiantiles se le exige al gobierno que actúe, ¿no? Pero justamente ese modelo es el mismo modelo de decirle al otro qué hacer. No estoy diciendo que no tenga responsabilidad el gobierno, pero ¿qué pasaría si de repente hubiera una consigna donde dice: nosotros somos un espacio autónomo, y entonces no vamos a exigirle al gobierno que arregle la seguridad adentro del UNAM, sino que más bien vamos a tomar la responsabilidad de nosotras, ¿no? Como para cuidar los espacios y ejercer la autonomía, pues, ¿no? Sería muy interesante, digo, no solamente a nivel del UNAM, sino que también sería empezar a proponer modelos autónomos, ¿no? Donde vayamos, sí, entrándole pues a un ejercicio del poder más colectivo. Porque igual, de repente, la democracia pues dista mucho de ser un poder equitativo, es nada más opinar, pues, ¿no? Pero ejercer el poder, ejercer la construcción directamente, creo que es una agenda que nos corresponde. Y, bueno, también habría que pensar cómo se entiende la autonomía, como decíamos ya desde hace un rato, porque las autoridades de la universidad, pues, interpretan la autonomía de una forma apegada a la legislación universitaria, que también está hecha por funcionarios similares, pensando en un sentido de ordenar la universidad de una manera. Pero al mismo tiempo la propia universidad ha tenido ejemplos muy interesantes donde ha habido lo que se llama gobiernos autónomos. Algún tiempo en la Facultad de Filosofía funcionó, y actualmente sigue funcionando en arquitectura, donde ahí solo quedó un pequeño espacio, pero los talleres, deciden, ¿no? Los talleres, ellos deciden cómo se hacen, hacia dónde van, cómo se incide, y de ahí quedó uno de los talleres ligado al trabajo social, ¿no? Salir de la universidad, de la burbuja de la universidad, y en otros espacios se sigue haciendo, aunque ya no como programa. Entonces ahí viene otra lectura, ¿no? Bueno, cómo se comprende la la autonomía, que tiene que ver con cómo se comprende también la autonomía de los pueblos indios en nuestro país o en la América, o las autonomías en las ciudades, que sería pues también bien distinto, porque no podemos hacerlo igual, ¿no? Hay muchas formas de hacer las autonomías. Exactamente, que eso tiene que ver también justamente con esa palabra, autonomía. Tiene que ver con las personas que lo hacen, el territorio, y todas estas cosas. Nos vamos una rola. ¿La muralla? Ah, con Leo Masliá. Esta es una gran rola que aquí nos gusta mucho. Palabra indómita. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros humanos marrones con palmas claras, los blancos humanos que no sé muy bien de qué color son. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, según cuáles sean las coordenadas del observador. Tuntún, ¿quién es la paloma y el laurel? Abre la muralla, tuntún, ¿quién es el sable del coronel? Si es el sable solo puede entrar, pero si viene con el coronel se tiene que quedar afuera el coronel. Tuntún, ¿quién es? Es Alan García. A ver, déjame pensar. Espérame que tengo que ir a consultar. Tuntún, ¿quién es? Es Augusto Pinochet. Decirle que se equivocó de muralla, le tocaba el paredón. Tuntún, ¿quién es? Es Felipe González. A ver, decirle que sí, pero no le abras. Tuntún, ¿quién es? Tuntún, ¿quién es? El corazón del amigo. Hacelo pasar, pero trata de que no chorre sangre por el piso. Y decirle que espere en el banco de donantes. Tuntún, ¿quién es? Es un albañil. Se queja de que nunca le dan tiempo para que se seque el cemento de la muralla y pregunta si para salir y entrar no puede mejor usar la puerta. Tuntún, ¿quién es? Caperucita Roja. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, abrí la muralla. Tuntún, ¿quién es? Creo que el lobo feroz cierra la muralla. Tuntún, ¿quién es? No sé, pero viene cantando una canción de Pablo Milanés. Abre la muralla. Tuntún, ¿quién es? No sé, mira, es un tipo que viene con un acorde medio raro. No sé qué hacer, si dejarlo entrar o no. Y bueno, hacerle un test. Preguntarle, por ejemplo, si él entre una cosa buena y una cosa mala, elegiría la cosa buena o la cosa mala. Si te dice la cosa mala, no lo dejes entrar porque es aliado del imperialismo. Si te dice la cosa buena, déjalo entrar porque evidentemente es un compañero. Regresamos a Palabra Indómita. Y sí, definitivamente, si entre una cosa buena y una cosa mala se elige la cosa buena, es un compañero. Es un compañero. Y hay que hacer una muralla. ¿Tú estás proponiendo hacer una muralla alrededor de la UNAM, entonces? Sí, yo en algún momento pensé que habría que hacer una muralla alrededor de la UNAM, pero de corazones. De cosas buenas. De cosas buenas. De cosas defendamos buenas. La UNAM con puras buenas vibras. ¿Es suficiente? ¿Será suficiente? Híjoles, pues yo les tiro toda la buena vibra a todos los estudiantes todo el tiempo, pero no sé si es suficiente. Pues creo que tenemos que hacer análisis, ¿no? Porque luego justamente lo que decíamos, con las buenas intenciones, hay una frase muy bonita que creo que he dicho en cada programa de Palabra Indómita, que es que la perversión de lo mejor luego acaba haciendo mucho más daño que directamente lo peor, pues, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las soluciones. Yo hay una cosa que me llama mucho la atención, que es esta cosa, conforme nos vamos haciendo más rucos, como que nos detenemos más a analizar, ¿no? Uh-huh. Y creo que está bien, o sea, creo que está padre analizar, pero creo que tenemos que encontrar un equilibrio en el cual analicemos mientras apoyemos y mientras acompañemos a los chavos, ¿no? O sea, tenemos, uh-huh. O sea, no dejarlos. A mí me parece, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, no sé, nos vamos a repetir horriblemente, pero me parece que el movimiento de la huelga estudiantil de la UNAM del 99-2000 fue muy abandonado por las generaciones anteriores, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, ¿cómo? A mí lo que me queda así como de cuestionante es cómo hacer para compartir experiencias de antes, ¿no? Que no se vuelva cada vez a reinventar todo. Uh-huh. ¿Cómo hacer esta transmisión de experiencia sin querer imponer y sin descalificar a los chavos y chavas, ¿no? O sea, la verdad es que de pronto hay como esta onda de no, le están cagando, le están cagando, le están cagando. Y tal vez sí, pero es su tiempo, es su movimiento. Uh-huh. Y cómo los acompañamos, cómo los eso, cómo ellos nos permitirían caminar a su lado y nosotros cómo podríamos caminar a su lado. Uh-huh. sin esta cosa que también es una cuestión de violencia y poder, ¿no? La jerarquía por edad. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Yo creo que la cuestión ahí es una cuestión pedagógica, pues, y se me hace bien interesante ver los modelos pedagógicos adentro de los propios movimientos, pues, ¿no? Las pedagogías más clásicas, más instrumentales, pues justamente dictan qué hacer. Y entonces repitiendo, ¿no? El qué hacer que fue dictado, es que pues el alumno va aprendiendo. En cambio, pues pedagogías más abiertas, más empáticas, ¿no? Surgen más bien de plantear problemas como modelo pedagógico. Y se va construyendo la solución, pero se va reflexionando al mismo tiempo que se va construyendo. Porque yo sí creo que es muy importante pasar por la experiencia de una asamblea enorme, larguísima, frustrante, donde toman las decisiones los únicos que sobrevivieron después de 6 horas, ¿no? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, bueno, 36 horas, ¿no? Como en el... Uh-huh. En el récord. En el 99. Guinness. Creo que es muy importante pasar por esa experiencia, porque si no pasas por esa experiencia y llega un ruco y te dice, no, pues ¿sabes qué? Es que el modelo de asamblea es un modelo centralizado y debería utilizar una dinámica que sea más constructiva y participativa y te propone una, pues tú dices, pues qué hueva, pues me están imponiendo algo, ¿no? Entonces creo que el momento adecuado en el que llega la herramienta y sobre todo el que dentro del mismo proceso de aprendizaje se elija la herramienta es muy importante. Por eso creo que los que ya somos más rucos tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en la que intervenimos legítimamente, porque también somos parte de la comunidad universitaria, pero también tenemos que no contar el final, sino que también permitir que vayan teniendo sus propios procesos, porque además seguro que nuestra generación, mi generación, pues no encontró las mejores soluciones a nada. Ay, no, mira cómo estamos. Exactamente. Entonces tampoco hay nada que decirles. O sea, es prueben por otro lado. Lo que hay que decirles es, ¿saben qué? Ya probamos por aquí y no funcionó. Sí, eso es. O sea, es exactamente a lo que me refiero. Porque bueno, no, la verdad es que la cagamos. La verdad. Pero aprendimos cosas también. Pero aprendimos. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir esas cosas? Como para generar espacios en los cuales yo también puedo decir, me acuerdo en el 99 que llegó un momento en que habíamos algunos que ya no estábamos en la UNAM, que dijimos, creemos que este movimiento ya dio lo que tenía que dar, aquí se debería de acabar, deberían de entregar, pero los chavos decidieron que continuaban. Y hubimos los que seguimos diciendo, bueno, los seguimos apoyando, aunque no estemos de acuerdo con su postura, ¿no? Entonces creo que muchas veces tiene que pasar eso, aunque no esté de acuerdo totalmente con tu postura, con tu demanda, con cómo te apoyo, cómo te acompaño, ¿no? Y cómo le hacen del otro lado para también darnos un espacio que algo, por lo menos decir por allá, ¿no? De razón tenemos, ¿no? Yo creo que luego como que se quiere solucionar con ideas todo el proceso, entonces se pierde mucho tiempo discutiendo qué se debe de hacer como para encontrar la mejor idea posible y entonces llevarla a cabo, y creo que eso es imposible porque realmente la realidad siempre nos sorprende y tiene espacios inimaginables, ¿no? Entonces no podemos llegar a una solución antes de establecer los modelos de lucha. Creo que el espacio crítico, el pensamiento crítico, la discusión, el análisis, tiene que acompañar todos los procesos, pero también entender que tal vez hay momentos donde lo que se necesita es actuar. A lo que voy es que creo que el espacio crítico es muy importante después también de los movimientos. Teoría y práctica. Ajá. A la vez. Pero también después de los movimientos hay un estado de mayor calma, de mayor objetividad, puedes ver ya como desde afuera, y entonces ahí es donde podemos empezar a construir articulaciones, sistematizaciones de lo que ya vivimos, pero primero tenemos que vivirlo. Aprendemos y después reflexionamos para después compartir. Creo que en sí misma la asamblea o el asambleísmo, también hay muchos tipos de hacer asamblea. Y el que sean largas o cortas, pues creo que implica un poco eso, ¿no? El aprendizaje que se van dando en los propios espacios. Algo interesante que también me recordó el pronto va a suceder también un año del sismo, ¿no? Que es otro tema. Donde el sí. Estado-Nación reflejado en las autoridades, el gobierno, pues no ha atendido muchos lugares que siguen sin recibir remodelación, calles, casas, familias que siguen viviendo en la calle. El dinero que se donó no apareció, se transó, entonces se repite lo mismo. Hay unas estructuras ahí de violencia y de ignorar al pueblo en realidad. Y hasta que la gente se manifiesta, se organiza, y entonces empieza a generar otras formas de hacerse mirar, ¿no? Que eso es lo que en el fondo de todos estos espacios pues nos van dejando, que es muy interesante, porque al final la violencia y el poder que ejerce los gobiernos, pues se sigue manifestando. Entonces la pregunta sería, bueno, que aprendemos de todo eso, del 68, del 99, del 87, de ahora, del 132, de lo del poli, de no sé, y de Atenco, exactamente, 2006. Y creo que vale la pena como recordar que el poder si sistematiza y si analiza y si hay, o sea, si van aprendiendo de sus errores. Entonces nosotras deberíamos de encontrar también formas de cómo aprender de nuestra historia, porque finalmente esta es nuestra historia, la historia de la lucha de este lado que venimos caminando. Tenemos abuelos, madres, hermanos, hijos, o sea, que van en esta línea, ¿no? Entonces creo que por ahí va. ¿Rola? El conocimiento es transgeneracional, y entonces vamos a escuchar Móvil Oil Special de Víctor Jara. Acá, Palabra Indómita. Chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta, que viene el guanaco y detrás lo paco, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario. Quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. ¡Taco pues! Regresamos aquí regresamos aquí a Palabra Indómita, este día nubladito, muy sabroso, en el que estamos platicando acerca de los movimientos universitarios y particularmente el que estamos viviendo ahorita. Y para no dar un mal sabor de boca del bloque anterior, por lo menos desde mi persona, en lo personal, ¿no?, a mí me ilusiona mucho cada vez que hay un movimiento, una movilización de estudiantes, me apasiona. Por lo que comentaba mis compas, que simplemente marchar juntos, hacer algo juntos, ¿no?, adueñarse de nuestro propio tiempo, ¿no?, romper con estos automatismos que de repente las instituciones van generando, sino es importantísimo, es como una respiración, es vida. Y creo que justo por lo que se lucha, pues es por proteger que nos dejen vivir, ¿no?, y que las nuevas generaciones tengan un espacio de vida, que cada vez es más difícil y cada vez se ataca más el tiempo libre, se ataca más la idea de futuro, ¿no?, la pauperización de las profesiones, ¿no?, la victimización de las víctimas, ¿no? Entonces creo que tenemos que dar muchos gritos, pero también hay que saber a quién se los estamos dando, y que el grito no solamente sea volumen, sino que también tenga fondo, que tenga palabra, construir palabra, ¿no? Porque además, bueno, desgraciadamente no va a ser el último movimiento, sino que vendrán muchos otros. Las generaciones que siguen van a tener que aprender a organizarse y van a tener que analizar qué es lo que demandan, y pues van a estar con el acompañamiento de todas las generaciones que estamos atrás, pues, ¿no?, o adelante, como lo queramos ver, en este ciclo de mundo, ¿no?, en el que repetimos, o al lado, mejor al lado, si es cierto, ni atrás ni adelante, sino alados. Todos alados. Pues mucho que aprender todavía, porque en realidad el movimiento actual pues viene haciendo una serie de acciones que habrá que participar, escuchar, mirar, aprender. La energía que mueve la banda cuando está joven es impresionante, y me parece que estos movimientos que nosotros hemos recordado así a vuelo de pájaro, como decían al inicio, pues nomás trastocamos un poquito temas que son muy, muy evidentes, pero que tienen que ver con lo que platicamos siempre en el programa, ¿no? Cómo el poder se manifiesta cuando el poder aquí, una cosa que quizás estaría bueno para cerrar, es el poder colectivo que generan los movimientos, enseñan en sí mismo. No es que se escriban 1000 libros o que los intelectuales los escriban, no. ¿No? Sino que lo que deja en la sociedad es un ejemplo de algo, ¿no? El 68, el 99, el 86, 87, el 2014, el 2016, fechas claves donde la gente, la sociedad, se ha movilizado y ha manifestado una energía y un poder. Es un contrapoder al poder establecido, y eso es algo que necesitamos remarcar y reconocer, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo con todo, con las formas de unas, de otros, pero la energía que se genera cuando la banda está junta es algo que nos tiene que seguir dejando lecciones, ¿no? Sobre todo en este tiempo donde parece que van a cambiar las cosas, o eso es lo que nos hacen creer con las elecciones, y pues en realidad parece que van a estar peor, disfrazadas de algo bueno, ¿no? Que es lo que estábamos charlando hace un rato. Se encubre una realidad con una ficción, ¿no? No hay que dejarse por ahí llevar, ¿no? De pronto el nuevo gobierno del Morena, el PG, está recuperando lo de Julián, y no hay que olvidar que cuando él fue gobernador de esta Ciudad de México monstruo, pues estableció ese modelo, ¿no? Cero tolerancia. Y eso es lo que está. Así que hay que tener cuidado, porque en la universidad también se repite, y si pedimos eso, pues no nos vayan a dar atole con el dedo, como dice la banda. Así es como muy importante esta energía de la que hablas, es súper importante, ¿no? Y seguramente este movimiento va a mover cosas. Aquí la cosa es no reaccionar. O sea, la cosa, yo creo que para darle la madre al sistema, pues es prepararnos, no seguir reaccionando ante cada embestida, ¿no? O sea, creo que si esperamos a que haya otro movimiento cada vez para que pase algo, pues la estamos regando, ¿no? O sea, la cosa es prepararnos para justamente cuando se den este tipo de coyunturas, pues que haya organizaciones que puedan como estar ahí y reforzar esto, y que haya una dirección en el buen sentido de la palabra, o sea, en el sentido de dirección de hacia dónde vamos, no de dirigir, no unas personas dirigiendo, sino que haya una dirección consensuada y digamos, para allá queremos irnos, para allá queremos construir, esto es lo que queremos cambiar. Uh-huh. Es esta cosa de disolución del cuerpo de granaderos para hacer esto. Esto no queremos, queremos esto. Acá está la propuesta, que no es una propuesta para que papá gobierno la acepte o no, es una propuesta para que la sociedad la acepte o no, y se construya y se vaya modificando y todo eso. O sea que es básicamente pensar en futuro y ir como viendo, más que ir reaccionando al... O sea, danzamos, son elecciones, órale, contra las elecciones, ¿no? Viene la represión, bueno, contra la represión, los presos políticos, vámonos a sacar a los presos políticos, y son reacciones y reacciones. Afortunadamente hay mucha banda que está construyendo todos los días estos espacios autónomos, estos territorios autónomos, ¿no? Las autonomías indígenas, los chavos que se van a colonias populares a chambear, ¿no? Y que van, pues muchos anarcos, ¿no? Que tienen muchos proyectos, que son pues escuelas, no institucionales, pero sí escuelas en el lugar donde se intercambia y se construye conocimiento, ¿no? O sea que hay muchos espacios, pero eso no son suficientes, tendría que haber más y más y más. Entonces yo insisto, toda la sociedad tenemos que voltear a ver a los estudiantes, y los estudiantes tienen que voltear a ver a la sociedad. Creo que es muy importante que entiendan el papel que juegan socialmente, ¿no? Y qué es lo que van a hacer. Una vez conocí a una trabajadora social que se quejaba de todos el montón de papeles que tenía, ¿no? Y ella decía, pues yo soy de la UNAM, yo salí de ahí, yo sé cómo es que yo quiero hacer mi trabajo, pero pues llego aquí todos los días y acabo siendo una mujer frustrada porque no puedo hacer mi trabajo como yo me imagino que debería hacer mi trabajo. Y eso es exactamente una de las cuestiones de cómo queremos ser después de ser estudiantes, ¿no? Después de eso, ¿qué es lo que espera afuera y qué es lo que vamos a construir? Y como obviamente no hay que seguir en esto como estamos, ¿no? Y la memoria es súper importante, lo que decías, ¿no? La memoria, híjole, es no olvidar quiénes son, no olvidar de dónde vienen y qué es lo que han hecho, ¿no? O sea, que haya ciertos personajes, o sea, todos los que están han estado en el gobierno de una u otra forma. No veo por qué ahora lo van a hacer bien. No sé si alguien lo vea, pero pues sí. Aquí estamos. Sí, este último tema yo creo que da como para hacer un programa entero, pero conforme va a haber mucho tiempo, desgraciadamente, para hacer este programa entero, porque el sexenio, ¿no? El tiempo se sigue construyendo y pues vamos a ir como encontrando nuevos problemas, nuevos episodios. Yo quiero más bien comentar un poco lo que acabas de decir acerca de esto de los muchos espacios por trabajar, ¿no? Hay muchísimos, y eso es lo bonito también, ¿no? Que hay mucho lugar donde podemos trabajar y construir, y no solamente lugares fuera, ¿no? Donde podemos hacer reuniones, ¿no? O trabajar con grupos, con comunidades, sino también espacios internos, pues, ¿no? Digamos que no es la lucha que sigue, sino que es la lucha que está, ¿no? De la piel para afuera y de la piel para adentro, pues, ¿no? Porque todo lo que decimos en las asambleas, todo lo que pensamos, lo que elaboramos aquí en estos programas, pues también tenemos que aplicarlos en el mundo social que existe de la piel hacia adentro de nosotros, que nos habitan muchas voces, muchos discursos, y tenemos que ser críticos con nuestro sentido común, con nuestra propia historia, con las palabras que tenemos, con las ideas, ¿no? Entonces es un trabajo que maravillosamente, yo me maravillo de eso, pues es casi infinito, ¿no? Más que paralizarnos, decir, qué maravilla, hay mucho trabajo por hacer, pues, en este mundo, pues, ¿no? Y trabajo con otras, con otros y también con uno. Me hiciste recordar una pinta que vi de las muchas que han hecho y que dice, no tenemos miedo, estamos accionando o caminando, algo así decía. Esta poca madre. Y es eso, es decir, el ante el miedo, en vez de paralizarnos, es cómo vamos a accionar. Pero si estamos recordando muchas luchas, si además lo viéramos más en lo amplio que serían las muchas revoluciones de otros países, de otros contextos donde se han confrontado frente al poder que se manifiesta de distintas maneras, pues ahí viene una serie de saberes y conocimientos que necesitamos recuperar, cuáles sí nos funcionan para el ahora, cuáles no y cuáles tenemos que reimaginar, ¿no? Reconstruir otros, construir otros nuevas formas de hacer y de estar, ¿no? ¿Cómo hacemos para dialogar tanto los que estuvieron en el 68 o en los otros movimientos con los chavos de ahora, sin mirar que creyendo esta misma estructura del poder donde se cree que uno sabe más que el otro, ¿no? O porque uno es más viejo sabe más, o porque uno vivió en tal lado o tal movimiento entonces tiene un mayor saber, y entonces se hacen esas jerarquías también hacia abajo y a la supuesta izquierda, ¿no? Se repiten estructuras de jerarquía, de poder, de control. Entonces, ¿cómo comenzar a escuchar para empezar? ¿Cómo escucharnos a nosotras, a nosotros, dialogar y de ahí empezar a imaginar otra onda? Creo que tocas un tema súper importante, ¿no? Que es también darnos cuenta que luego hay como mucha agenda que se nos impone, ¿no? Y que nos distrae también de cuestiones muy básicas que tal vez acaban siendo mucho más radicales, ¿no? En el sentido de raíz, de radical, pues, ¿no? Como lo que tú dices, el no tener miedo, ¿no? Yo apuntaría también, pues, el no tener prisa, de repente vivimos con prisa y tal pareciera que todo es para ayer. Y otro muy importante es que nos aíslan y de repente eso tal vez es un gesto profundamente radical de este tipo de movimientos, que de repente nos juntamos y nos juntamos no solamente los estudiantes de un grado sino de toda una facultad y de toda la universidad y de muchas universidades, y también llegan sindicatos, llegan movimientos sociales y nos juntamos, y eso, el juntarse, ya es un gesto muy radical, pues, ¿no? Y el hacerlo sin prisa y sin miedo. Yo aquí difiero de ustedes dos. Yo sí tengo miedo y sí reconozco que estoy en una sociedad que tiene miedo, y me parece una, justamente las cosas que he aprendido es a mencionar cuando tengo miedo, a reconocerlo, a vivir con él y que no me paralice. Pero sí, o sea, yo creo que es muy muy importante justamente el no te rías, no te enojes, no tengas miedo, es negar sentimientos, y eso es una cosa muy muy cabrona, ¿no? Yo sí tengo miedo y creo que todo mundo tiene miedo. Ahora, ¿qué hacemos con ese miedo? Porque aparte la represión es real, la miseria es real, la ignominia es real, o sea, todo esto que el sistema va reproduciendo y nos va dejando a nosotros para poder explotarnos más, es real. Es una cosa que es real, no es el coco abajo de la cama, es real. Ergo, el miedo es real. La cosa es qué hacer con ese miedo y jalar para adelante con él, no quedarse en su casa guardado, sino ver cómo le hacemos y cómo nos seguimos organizando a pesar del miedo. Y yo creo que hay que nombrarlo y reconocerlo. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente cierto. Pero bueno, creo que esta pinta a lo que alude es justamente a no te paralices. Pero bueno, para no paralizarnos, entonces vamos a concluir el programa, que ya estamos llegando al final. Queremos saludar a todas las radios libres, recordar que son compas que ponen el cuerpo, que ponen en riesgo su libertad, y aquí están. Hay que defenderlas con la pluma, con la palabra, y si es necesario poner el cuerpo. Las radios, la que huelga, que justamente surgió ya casi hace 20 años, ya va a cumplir 20 añitos el año que entra, ¿no? Y pues un saludo a la que huelga por la perseverancia, por la hermosa necedad de seguir al aire. Saludos a Radio Ñomda, Xochitlahuaca, Guerrero, Zulja, Heroica Radio. ¿Qué, cuántos tiene? ¿12? ¿Cumple 13 este año? ¿Quién sabe? Por ahí va. 14, cumple 14 años. Y pues está la 99.1, Frecuencia Libre, en San Cristóbal de las Casas. Que es así, no tenemos ni idea, que tendrá como 8 años, no lo sé. Ahí sí nos dicen, nos cuentan, pero no importa el tiempo, aunque sí importa también. De todas formas, son espacios que hay que defender y que hay que procurar. Escucharlos, hablarlos, defenderlos. Un saludo a todas, con estas nos vamos. Esto fue Palabra Indómita, nos escuchamos en 15 días con otro programa y en otro momento. Adiós. Violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros. El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquicas, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.